tiempo va a destiempo o lo atrapaso se escapará. Escríbelo en tus ojos como prueba de la realidad. Van transcurriendo las emociones, yo te acompaño y sé que me sostienes. Caminamos juntos. El tiempo es la conquista que te cobra todo cuanto da. Algo antagonista, un billete hacia la eternidad. Van transcurriendo las emociones, yo te acompaño y sé que me sostienes. Lo intentamos juntos hoy. Por cada instante que me busques tú, yo te preguntaré nuestro destino, ¿dónde llegará? Por cada instante que vencí buscando un sentimiento, no hay nada que decir. Nada que pedir, sino a ti. Logras conducirme, llegaremos juntos hoy. Por cada instante que me busques tú, yo te preguntaré nuestro destino, ¿dónde llegará? Por cada instante que vencí buscando un sentimiento, ¿qué te parece a ti? ¿Qué te parece a ti? Yo que necesito aquí, si no a ti. Si no a ti. See.